aparece el murciano, limpia la zona. No pide permiso ni pide perdona. Un Eddy perfecto, un hecho letal. Su nivel de juego no tiene un igual. 7 kills en un minuto, ¿quién da más? Con el murciano delante no te escaparás. El murciano es el pro máquina de matar. No deja a nadie vivo al que disparar. Construye castillos en un parpadeo. En cada partida nos da un gran paseo. Kills en la cuenta, sangre en el visor. El murciano en la isla es el gran señor. Oh, oh, oh. Dejadme a ese, dice por el micro. Su puntería es un rito sagrado. Mientras Ríos era corre espantado. El murciano ya los ha eliminado. Lleva al equipo cargado a la espalda. Bajo su fusil, la isla se cae. El murciano es el pro máquina.